Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. La ópera era uno de los gustos importantes, de los gustos que tenía Sergio Pitol. Lo recordamos hoy con cariño, como lo recordaremos por mucho tiempo al maestro Sergio Pitol, fallecido el día de hoy, 12 de abril del año 2018. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también lo saluda con mucho gusto en esta noche, que es la número 12 del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera con una temperatura bastante agradable, 20 grados aquí en Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en la calle de Clavijero, en el número 24, donde se encuentra la casona de Radio Universidad Veracruzana, y que estamos a través del 90.5 de frecuencia modulada. Todo este día, sobre todo para nuestra comunidad universitaria y para todos los que estuvieron cerca de Sergio Pitol, no solamente en Veracruz, sino a nivel nacional, en el país, en la Ciudad de México, en el mundo, todos han consternado por el fallecimiento de este gran escritor, de esta gran figura que vivía aquí en Xalapa, en la calle de Pino Suárez, el gran Sergio Pitol de Medellín. Lo recordamos con mucho cariño, parte de nuestra comunidad universitaria, formaba parte del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y sin duda alguna también una parte fundamental de la editorial de nuestra casa de estudios. Sergio Pitol de Menegui, que nació en 1933, el 18 de marzo, acaba de cumplir 85 años, fallece el día de hoy, y como dice la información que preparan nuestros compañeros Karina Reyes y David Sandoval, será siempre una figura imprescindible para la Universidad Veracruzana y para Universo, el periódico de los universitarios y actual sistema de noticias de esta casa de estudios, agregaría yo, como dije hace un momento, para la editorial de la Universidad Veracruzana, para la Feria Internacional del Libro Universitario, para La Palabra y el Hombre, para el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias, para todos será siempre imprescindible la figura de Sergio Pitol, escritor, traductor, ensayista, novelista, cuentista, viajero sobre todo, diplomático y distinguido promotor de la lectura. Es, como dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, el más distinguido integrante del claustro académico de esta institución. Sergio Pitol es un pilar de nuestra universidad, deja un legado enorme, deja mucho orgullo y mucho prestigio para la Universidad Veracruzana, dijo la rectora. Y respecto al deceso de Sergio Pitol, acaecido, como dijimos, el día de hoy, en la mañana, me queda claro que la Universidad Veracruzana fue su casa, habitó en esta, formó a muchos jóvenes académicos y dentro de nuestra alma mater considero que es una figura significativa. Sergio Pitol dio clases en la Facultad de Letras. Imagine usted lo que significaba ser alumno de Sergio Pitol, ¿no? Sí, nada más. Aquí en la facultad estaba Sergio Pitol y como los que fueron sus alumnos lo recuerdan así, con una amabilidad permanente, siempre con esta bonomía que lo caracterizaba, siempre con una sonrisa franca, sincera, siempre extendiendo la mano, también de manera franca y sincera, y demostrando con esa bonomía también esta generosidad para difundir su conocimiento, su literatura, su forma de tejer las historias y de tejer sus conocimientos para darlos a expresar a los demás. El quehacer literario del autor de Nocturno de Bujara fue reconocido con diversos premios, desde el Javier Villaurrutia en 1981, pasando por el Cervantes de Literatura, el uno de los más importantes, en el año 2005, y el más reciente, el Internacional Alfonso Reyes, en el año 2015. Paralelo a su oficio de escritor, tuvo una distinguida actividad académica en la Universidad Veracruzana e impartió cátedra en la Facultad de Letras Españolas. Fue autor, traductor, consejero, coordinador de colecciones y director de la editorial de la Universidad Veracruzana. Para precisar de manera breve su trabajo editorial en esa casa de estudios, cabe citar que creó y dirigió la colección Biblioteca del Universitario, junto con Agustín del Moral, en su momento también Jorge Medina Viedas, y la de Sergio Pitol, traductor, que compila una de sus grandes pasiones. La colección Biblioteca del Universitario, de acuerdo con declaraciones dadas al Sistema de Información Universo, era precisamente la autobiografía intelectual de Sergio Pitol, exactamente. Esa es la herencia que le deja a nuestra comunidad universitaria, a todos los lectores, a los que forman lectores y a todos los que les gusta la literatura. Es lo que nos deja Sergio Pitol, la autobiografía intelectual, su autobiografía intelectual a través de la colección Biblioteca del Universitario. Como parte de sus contribuciones al sello editorial universitario, hay que destacar su faceta como director de una de sus publicaciones más emblemáticas, la revista La Palabra y el Hombre. Entre los diversos premios de Sergio Pitol, entre los que recibió, cabe señalar que recibió la primera medalla al mérito Universidad Veracruzana, que se entregó en 1999 en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, cuando se realizó por primera ocasión en la USB, fue en la USB, y de hecho fue la primera feria internacional, porque antes era solamente feria nacional. Además, su persona y obra han sido protagonistas de una larga lista de actividades académicas y homenajes, de los cuales se ha dado cuenta a través de la información Universo. Entre ellas está la participación en marzo de 2003 de la escritora Rosa Beltrán al presentar Adicción a los Ingleses, vida y obra de 10 novelistas, que eso fue en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, evento en el que expresó que Sergio Pitol puso de manifiesto que los mexicanos son la suma de pretensiones. Bueno, eso es parte, pues, de lo que es parte de la obra de Sergio Pitol, que recordemos también recibió el doctorado honoris causa por nuestra casa de estudios. Y en esa ocasión, su amigo Carlos Monsiváis, su gran amigo Carlos Monsiváis, lo definió como un mexicano globalizado, término que se usa ahora en lugar de mexicano universal, por vocación y espíritu de aventura, entusiasta por primera y por segunda naturaleza, canófilo, amigo excepcional, hombre de izquierda. Sergio Pitol se concentra siempre en su actitud esencial, ver la vida a través de la literatura, que es alabanza y exigencia de la forma, y es ganas de leer el día entero la gran novela de la realidad, fue lo que dijo en su momento Carlos Monsiváis cuando recibe Pitol el doctorado honoris causa aquí en nuestra universidad. Bueno, eran grandes amigos, sin duda alguna, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Margo Glantz. Sergio Pitol vivía con nosotros, un gran personaje, aquí en la calle de Pino Suárez. Y justo en la biblioteca del universitario, en el prólogo, que se repite, que se por fortuna se imprime en cada uno de los números de esta colección importante, dice lo siguiente, esto lo escribió Sergio Pitol: leer es uno de los mayores placeres, uno de los grandes dones que nos ha permitido el mundo, no solo como una distracción, sino también como una permanente construcción y rectificación de nosotros mismos. Reitero la invitación, casi la exhortación, de mantenerse en los libros, gozar del placer del texto, acumular enseñanzas, trazar una red combinatoria que dé unidad a sus emociones y conocimientos. En fin, el libro es un camino de salvación. Una sociedad que no lee es una sociedad sorda, ciega y muda. Fue lo que dijo y lo que escribió en su momento Sergio Pitol en el número uno de la colección de la Biblioteca del Universitario, que está dedicado precisamente a divulgar la visión de Anáhuac y otros textos de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes era uno de sus personajes favoritos, por supuesto, de Sergio Pitol. Bueno, Enrique Vila Matas decía que Sergio Pitol, que también vino aquí Enrique Vila Matas, estuvo acompañándolo en una filo precisamente, y también en un homenaje que se le hizo, que se le dedicó en el año 2006 al gran Sergio Pitol, donde vino Margo Glantz, estuvo Carlos Monsiváis, como decíamos, Enrique Vila Matas, Juan Villoro también, grandes amigos de Pitol. Vila Matas dijo en ese momento, Tabuki aseguró que la capacidad ensayística del premio Cervantes está al mismo nivel creativo que la de su faceta de escritor de narrativa. Monsiváis también dijo que Pitol lee los viajes como si fueran novelas y poemas, y las ciudades como si fueran libros, y así La Puerta del Cielo es un relato de Kafka y Una Plaza de Roma es un capítulo del Decamerón, desde en su momento Carlos Monsiváis. Bueno, para Enrique Vila Matas, el gran escritor de México es Sergio Pitol, sin duda alguna, en los tiempos actuales, y se trata de un hombre que lo acercó a la literatura y la cultura en general. Así es como podemos hablar y seguiremos hablando más del gran Sergio Pitol. El día de hoy lo perdimos físicamente, pero nos deja justo esta herencia que está con sus colecciones de libros, está con sus novelas, está con sus grandes ensayos como El Arte de la Fuga, el clásico Arte de la Fuga. Sergio Pitol siempre estará con nosotros. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que inició el tercer Congreso Internacional de Odontología Región Jalapa. También les comentaremos que la Secretaría de Administración y Finanzas presentó el programa de descuentos y promociones. El Área de Formación Básica General realiza reuniones de trabajo colaborativo con académicos en las regiones de la Universidad Veracruzana. Valores patriarcales dificultan el desarrollo de académicas, esto lo asegura María Eugenia Guadarrama. Se realizó el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo. Sergio Pitol, un universario errante, narrador onírico universal, eso lo dice Ana Mari Gómez. Y Guido María Guida será el director del día de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. De aquí en el estudio platicaremos con Lorenzo Portillo, que nos va a hablar de la cartelera de Merquetengue, del Rincón de los Títeres, que están cumpliendo precisamente 18 años. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La odontología constituye hoy en día una de las fortalezas de la Universidad Veracruzana. Eso lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar el jueves 12 de abril, o sea el día de hoy, el tercer Congreso Internacional de Odontología Región Jalapa, que del 12 al 14 de abril congrega a expertos de Colombia, de Perú, de Cuba y de México, ante investigadores, docentes y alumnos de odontología provenientes de las regiones en donde la Universidad Veracruzana tiene presencia, congregados en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado. La rectora dijo que esta disciplina de la medicina cumple con una innegable y valiosa función social, puesto que desde la aparición de la primera dentición hasta la llamada tercera edad, no hay ser humano que no necesite de la atención y cuidado del dentista. Por ello, dijo la rectora, el código de ética de esta profesión incluye aspectos como la beneficencia, no discriminación, confidencialidad, servicios a la comunidad y la obligación de educar y orientar a los pacientes acerca de los padecimientos relacionados con la salud bucal. Sara Ladrón de Guevara felicitó al comité organizador del evento, que preside José Reyes Barradas Viveros, por conjuntar a 15 prestigiados ponentes que compartirán investigaciones y avances en los tratamientos odontológicos, lo cual hará posible facilitar y potenciar la educación continua, así como acercar a maestros y alumnos al conocimiento actualizado. Las conferencias tienen lugar en las dos salas del Teatro del Estado, que albergará también un concurso de carteles, un foro de egresados y una exposición comercial sobre equipos e implementos de uso odontológico. Previo a la inauguración del Congreso, la rectora dio a conocer el lamentable fallecimiento del escritor Sergio Pitol, acaecido este día aquí en Jalapa. Lo recordó como un pilar de la Universidad Veracruzana, a la cual le deja un legado enorme y un gran prestigio, y solicitó a los presentes un aplauso que sonó fuerte en reconocimiento al más ilustre de los miembros de esta casa de estudios, e invitó a los presentes a leer y conocer su obra, porque ese sería uno de sus mejores homenajes, dijo la rectora. Son las 20:17. Y la Universidad Veracruzana, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, dio a conocer el programa de descuentos y promociones para estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, mismos que aplicarán en 100 empresas del Estado de Veracruz, con la idea de que se agreguen más empresas. Bien, qué interesante programa. que va a haber, ya nos dirán en qué empresas podrá haber descuentos para la comunidad universitaria. La presentación estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Espinoso. Esto fue en la sala de juntas de la rectoría, en reunión encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara. Precisamente ahí, Salvador Tapia Espinoso acotó, antes de presentar el programa, el orgullo que se siente pertenecer a la Universidad Veracruzana y constatar personalmente la confianza que los empresarios tienen en esta, en la propia universidad. Enseguida explicó que ese programa se ha gestionado desde hace tiempo y ahora se pondrá en marcha en beneficio de la economía de toda la comunidad universitaria, integrada aproximadamente por 98 mil personas de todas las regiones. En esa primera etapa participan 100 empresas. En Veracruz hay 25, 4 en Orizaba, Córdoba, 5 en Poza Rica, Tuxpan, 7 en Coatzacoalcos, Minatitlán y todas las demás aquí en Jalapa. Contemplan 10 rubros donde podrá haber descuentos, fíjense, señal, está interesante, podrá haber descuentos en librerías y papelerías, en electrónica, computación, restaurantes, hoteles, entretenimiento, música, agencia de autos, hospitales y ópticas, gimnasios y diversos también. Los negocios serán identificados con un sticker con la leyenda "Obtén aquí tu descuento", el cual será colocado a las entradas o al interior de los mismos. Ofrecerán descuentos en servicios, consumos e inscripciones, así como cupones de descuento, tarifas especiales, promociones del 2x1 e incluso meses sin intereses. Todo eso para beneficio de la comunidad universitaria. El secretario de Administración y Finanzas explicó que la mecánica para hacer válidos los descuentos y promociones es solo presentar su credencial de la Universidad Veracruzana con holograma vigente. Por el momento el programa solo aplica en el estado de Veracruz, pero se va a trabajar para que paulatinamente se sumen empresas de todo el país. Por ejemplo, cuando uno va de vacaciones, pues vale la pena, ¿no? Continuamos que en la búsqueda de incorporar más negocios, para ello invitamos a los universitarios a que nos hagan llegar sus propuestas y a los empresarios interesados les pedimos que nos envíen las suyas al correo electrónico programadedescuentos@v.mx. En tanto, la rectora expresó que esta es una estrategia que tiene por objetivo aumentar el poder adquisitivo de todos los integrantes de la comunidad universitaria, por ello es satisfactorio saber que los estudiantes también están incluidos en ese programa. Son las 20:20. Sí, llega el momento de los títeres. Exacto. Se abre el telón y aparece Lorenzo Portillo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, y se abre el telón y sigue. Y sigue. Y siguen los títeres. Siguen los títeres, sí, sí. Buenas noches. Pues sí, conmovidísimos, ¿no? Por la nota, pero bueno, creo que Jalapa es una ciudad que tiene ese hervor y esa efervescencia y esa alegría por la actividad artística y cultural, ¿no? Creo que. Sí, pero. Por Sergio Pitol, ¿verdad? Exacto, ¿no? Exacto, exactamente. Merece algo grande, que siempre se ha recordado Pitol aquí en Jalapa, ¿no? Sí, promover su obra y leer su obra, sus cuentos, sus ensayos, sería una de las mejores homenajes que podemos hacerle. Y también recordar este personaje como muchos otros personajes que le dan vida a esta ciudad y que bueno. Y que también, ¿sabes qué? Además de leerlo, también aprender su forma de ser, su humanidad. Sí, fíjate que yo vivía muy cerca de él. Yo viví muchos años como a una cuadra, nos separaba y me lo encontraba siempre en las tiendas o caminando por la calle con un perro siempre. Y este privilegio que tiene Jalapa, ¿no? Comentaba hace poco un compañero que el mismo día me encontré al maestro Emilio Carballido y el maestro Pitol en la misma calle, ¿no? Entonces digo, pues, es un privilegio que tiene la ciudad y que, bueno, promover su obra escrita sería uno de los mejores homenajes. Si yo hubiera pasado en ese momento por ahí, me hubiera encontrado a Sergio Pitol, a Emilio Carballido y a Lorenzo Portillo. Exacto, y ahí hacemos el mere que tenga. Oye, pues bueno, sí, siempre recordaremos al gran Sergio Pitol, su bonomía, una persona excelente, claro. un gran ser humano también. Pero bueno, Merequetengue, Rincón de los Títeres, andan cumpliendo ya 18 años. 18 ya son años. Mayores de edad. Ya estamos en. Ya maduraron. Ya, ¿no? La mayoría de edad. No, estamos en la etapa rebelde y contentísimos porque efectivamente el 30 de abril, el próximo 30 de abril, arrancamos con oficialmente con los festejos por los primeros 18 años y contando del grupo Merequetengue, que es una de las agrupaciones de la ciudad que más actividad tiene en cuanto a la actividad artística de autogestión, ¿no? Sí. Arrancaremos con un programa muy amplio ofreciendo funciones todos los fines de semana y el coloquio, la sexta edición del coloquio El Títere, las Artes Escénicas, que hacemos con la Universidad Veracruzana y otras universidades como la UNAM, la Ibero y el Centro de Documentación Teatral Rodolfo Sigli del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es un conjunto de actividades que hacemos en conmemoración de los 18 años y propiamente del coloquio El Títere de las Artes Escénicas, a partir del 29 de abril y al 6 de mayo. Ah, bien, ese coloquio que también ya es una tradición, ¿no? Sí, es la sexta edición. El primer coloquio ni siquiera le pusimos el número, porque no sabíamos si la academia estaba dispuesta a entrarle a la investigación del teatro con títeres. Debo decirlo que en los títeres en el campo académico y de investigación han sido poco tomados en cuenta seriamente, ¿no? Por su propia naturaleza, ¿no? Los títeres generalmente no son tomados en cuenta muy seriamente. Entonces, no pusimos el número, pero sin embargo, fuimos recibiendo mucho entusiasmo de los investigadores de distintas partes, universidades, en ese entonces de la Ciudad de México, Puebla, Ciudad Juárez, Tijuana, Veracruz. Y nos dio para hacer el segundo y ahora el sexto. Vienen 35 investigadores de todas partes, la mayoría de fuera. Otra parte muy importante de la Universidad Veracruzana, de la maestría en Artes Escénicas. Y, por supuesto, internacionales. Viene por ahí una investigadora de Taiwán, que hablará sobre títeres taiwaneses, títeres del agua. Habrá una investigadora. Títeres del agua. Títeres del agua es una técnica que utilizan en los campos, en las provincias, especialmente para la cosecha de arroz y ceremonias como un poco para teatrales y carnavalescas, para ahuyentar los malos espíritus y proveer la cosecha, ¿no? Entonces los utilizan sobre el agua o debajo del agua los animadores, ¿no? Entonces ella hace una investigación importante sobre esa tradición. Habrá una investigación más, entre muchas, sobre el títere prehispánico Totonaca, títeres de los Rosete Aranda de Tlaxcala, en fin, títeres en la danza, en fin, habrá muchas actividades dentro de este coloquio. ¿Y todo eso, ese coloquio, dónde se va a desarrollar? Tenemos dos sedes, el Centro de la Cultura y la Investigación de la Universidad Veracruzana. Aquí en Juárez. En Juárez y Betancourt. Es una casa preciosa que ha rescatado la universidad y tiene mucha actividad. Ahí son las ponencias, todas entradas libres. Son más de 35 ponencias en 3 días, 2, 3 y 4 de mayo. Y las actividades artísticas y exposiciones en el Rincón de los Títeres. Muy bien. Y hay varias obras que se van a presentar, y ¿no? Y antes, para abrir bocado, sí, tenemos varias funciones todos los sábados y domingos, como es habitual que tiene el teatro. Para este fin de semana, Trocitos de Papel, que es un teatro de papel que hacemos, y Teatro de Sombras. Y después viene un grupo de Buenos Aires, Argentina, que se llama Fresca Viruta, que presenta algo que se llama Poroto, el Semillo. Ellos son un grupo de autogestión, también tiene una sala en Buenos Aires y presenta un espectáculo trashumante de titiriteros vagabundos, muy porteño la puesta en escena, y estarán con nosotros el 22 y 23 de abril. Interesante, a ver si pueden venir, a ver si hay oportunidad de platicar con ellos. Sí, por supuesto, ¿no? Porque además tiene un trabajo muy serio de títeres latinoamericanos y un conjunto de movimientos, porque tiene una sala en Buenos Aires. En una sala también como la nuestra, autogestión, y reciben muchos titiriteros de toda Latinoamérica, ¿no? Luego van a presentar el 28 y un clásico, ¿no? Hay un clásico ya, ¿no? La verdadera historia de los tres cochinitos, que es una versión de la historia de los tres cochinitos, pero un poco tropicalizada a lo veracruzano. Todo sucede en la región de los Tuxtlas. Y es una versión donde muy veracruzana, ¿no? Se habla sobre niños migrantes. ¿Qué pasa cuando la migración permea una familia y todo se hace de una manera muy cómica, desenfadada, con son jarocho y Padrísimo, ¿no? O sea que todos los sábados va a haber alguna actividad. Exacto, ¿no? Y los domingos, también. Y los domingos. Bueno, obviamente está tu página de Facebook, pero sí. Hay que recordarla para que los que estén pendientes de la programación y quieran ir, ¿no? Claro, por favor. El Rincón de los Títeres en todas las redes sociales como Rincón de los Títeres Teatro Foro. El teatro está ubicado junto al Monumento a la Madre, entre el Parque Los Tecajetes y el Parque Bicentenario, justo ahí en el parque. Las resbaladillas gigantes. Y antes de cada función, en la ludoteca que acabamos de inaugurar, se ofrecen talleres de títeres con materiales reutilizables. Títeres con toda la familia, antes de entrar a la función, para que los niños no anden corriendo ahí en el pasillo, los ponemos a hacer títeres con materiales reutilizables con sus papás. Entonces recortan, pintan, crean marionetas, títeres. De una manera muy libre, y es una actividad previa a la función, ¿no? Muy bien, todo lo hacen, todo además, incluido, pero además se divierten mucho, ¿no? Se divierten y conviven, es un momento de convivencia familiar, que es lo que procuramos en el Rincón de los Títeres, que tengan una experiencia, pues no solo ir al teatro y ya, sí, sino que se la pasen bien y que tengan una... De tener siempre esa capacidad de asombrarse de por todo, ¿no? Sí, que apaguen el teléfono un rato, porque de repente hay niños que recibimos en la sala que traen celulares más inteligentes que los papás, sí, que hacen cualquier cosa, ese teléfono, celular con internet, y los vemos como muy solitarios, ¿no? Exacto. Entonces lo apagan y los vemos recortar, pintar, usar plastilina, convivir con otros niños, y luego entran a la sala del teatro, ¿no? Es una de esas, su teléfono se puede convertir en un títere. En un títere, por supuesto. o que lo apaguen, ¿no? Que lo apaguen, sí. Oye, pues muy bien, Lorenzo. Gracias. Pues muchas felicidades por estos 18 años. Gracias. Y obviamente vendrán más proyectos y más larga vida para Merquetengue, ¿no? Gracias. Así será, esperemos que así sea. Y siempre atesorando estos espacios que nos permiten invitar al público a que formen parte también de este proceso que es el Rincón de los Títeres. Además hay un equipo muy interesante junto contigo, ¿no? Sí, sí, bueno, está David Estrada, director artístico del grupo, Denise Valencia, Teresa Ruiz, que son somos los fundadores, y hay un grupo de 12 personas que están ahí entregados a este proyecto, sacrificando días, familias, amores incluso, por esta idea de que es el teatro, ¿no? Así es. Pues muy bien, Lorenzo. Pues muchas felicidades. Gracias, gracias. Y hay que asistir, ¿no? Cómo no. Esperamos ahí en el Rincón de los Títeres siempre. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. No, pues seguiremos hablando de Sergio Pitol. Y justo lo vamos a escuchar en este momento, parte de su biografía. Ese es un trabajo que realizó un programa de televisión que se llama Tranquilo TV. Lo entrevistó a Sergio Pitol. Y aquí vamos a escuchar parte de su vida, de cómo se fue desarrollando desde niño el gran Sergio Pitol. Todo lo oímos. Mire, yo me fui el año 61. Y regresé a 88. Vine por vacaciones a ver a México, a la familia, a amigos, a ver cosas, esto, pero no a vivirlas, no a vivir realmente. Y cuando yo me fui, era una ciudad de 4 millones. Y pues yo cuando regresé era de 18. Y ahora ya no sabemos, ya no debemos andar en 24. Y donde el centro de la ciudad es el centro, ¿no? Ahora es el centro histórico, que es donde no tiene nada o poco. Aquí estaban las universidades, los teatros, las galerías. ¿Qué pasó ahí? ¿Se cortó algo? ¿Ya no siguió la grabación? ¿Se acabó? Se acabó. Bueno, teníamos pensado escuchar un poco más a Sergio Pitol, pero parece que ya nuestra reproducción de este trabajo ya no funcionó. Aquí nos hablaba precisamente en esta entrevista que le hace Tranquilo TV, nos habla de cómo llega a vivir a la zona del Potrero, cómo desde chico se queda huérfano Sergio Pitol y es pues acogido por su familia de Mérida, ¿no? Desde ese momento está junto con ellos. Y habla también de cómo se va a estudiar la UNAM, está en la UNAM, y cómo empieza también a ser un viajero, ¿no? Cómo empieza a ser un viajero y empieza a ir por todo el mundo. Sergio Pitol fue parte, obviamente, del cuerpo diplomático y pues conoció mucho el mundo socialista, el mundo de la Guerra Fría, por llamarlo así, en aquellos momentos. Y también conoce a grandes escritores y tiene encuentro con los libros que él tanto le gustaba, ¿no? Los libros de Chekhov, por ejemplo. Empieza también a seguir a Jane Austen, en fin, todos esos sus grandes escritores que siempre estuvieron en su recuerdo, en su memoria, en su formación de Sergio Pitol. Es parte de lo que nos decía en esta entrevista, pero bueno, yo creo ya no funcionó, ¿verdad, Joel? Ya ahí quedó, ¿no? Ahí quedó y ya no hay más. Entonces, sí hay más, entonces lo escuchamos un momento más. Mire, yo me fui el año 61 y regresé a 88. Vine por vacaciones a ver a México, a la familia, a amigos, a ver cosas, esto, pero no a vivirlas, no a vivir realmente. Y cuando yo me fui, era una ciudad de 4 millones, y pues yo cuando regresé era de 18, y ahora ya no sabemos, ya no debemos andar en 24. Y donde el centro de la ciudad es el centro, ¿no? Ahora es el centro histórico, que es donde no tiene nada o poco. Aquí estaban las universidades, los teatros, las galerías. Bueno, aquí nos está hablando de su vida en la Ciudad de México, particularmente Sergio Pitol, lo estábamos escuchando. En otros momentos oiremos otros fragmentos, otras entrevistas, pero sobre todo tendremos presente su pensamiento de Sergio Pitol, gran personaje de nuestra universidad. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra información cuando en estos momentos son las 20 horas con 35 minutos. Vínculos. María Teresa Sampieri Croda, directora del Área de Formación Básica General de la Universidad Veracruzana, encabezó la reunión regional de trabajo colaborativo con los docentes de dicha área, esto es en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ingeniería en Coatzacoalcos. A esta reunión acudieron 52 académicos que pertenecen precisamente al Área de Formación Básica General de la Universidad Veracruzana, que se imparte en la región a través de 201 secciones en los periodos febrero, julio, agosto y enero. Sampieri Croda resaltó que estas reuniones están basadas en dos acciones: el análisis de la valoración de la operación de los nuevos programas de estudios que fueron actualizados en agosto de 2017 y la propuesta colegiada de objetivos, acciones y metas precisamente del Área Básica de Formación General de la Universidad Veracruzana, que van acordes con el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia. Finalmente, Sampieri Croda dijo que el resultado de las reuniones en las 5 regiones será un cúmulo de compromisos y acuerdos que permitan la transformación del Área de Formación Básica General. Las reuniones regionales se realizaron esta semana en Orizaba, Córdoba, en Poza Rica, Tuxpan, y culminan mañana en Jalapa. Son las 20:36. Pensamiento universitario. Para María Eugenia Guadarrama Olivera, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, la reproducción de valores patriarcales en instituciones de educación superior propicia que no haya un igual desarrollo entre académicas y académicos, por lo que consideró necesario que las universidades revisen sus condiciones institucionales a fin de que se alcance ese desarrollo profesional. La titular de este Centro de Estudios de Género participó en el primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, Reflexiones desde las Humanidades. Esto fue con la conferencia Autocuidado, Productividad y Salud en Mujeres Académicas, que es resultado de un trabajo de investigación que realizó en la región Jalapa de la Universidad Veracruzana, en donde aplicó una serie de entrevistas y encuestas que la llevaron a obtener la anterior hipótesis. Ahí María Eugenia Guadarrama expuso que entre los hallazgos de su trabajo detectó que entre más interés tienen por los grados académicos o por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o obtener el perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mayores son los esfuerzos que deben hacer las mujeres para lograrlo, debido a que las condiciones institucionales no siempre son las ideales para que esto suceda. Hay que tener en cuenta también sus vidas personales, que también luego se complica la situación. Entonces consideró María Eugenia Guadarrama que esta situación impacta en su desarrollo profesional de las mujeres, sumado a las responsabilidades sociales que se les asigna como mujer, entre ellas los trabajos domésticos, el cuidado de la familia, el cuidado de los hijos, a los ancianos o enfermos, que las lleva a cumplir dobles o hasta triples jornadas de trabajo, por lo que tienen que buscar tiempo para cumplir con la diversificación académica que se les exige. Por lo anterior, insistió María Eugenia Guadarrama en la necesidad de que sean revisadas las condiciones en las que las académicas trabajan en las universidades y se les dé mayores oportunidades de formación y capacitación que las ayuden a consolidar las opciones de desarrollo. Son las 20:39. Para tener en cuenta. Bueno, ahora les comentamos que la investigación en arquitectura siempre ha sido algo escabroso. Es muy importante, pero hay poca investigación en arquitectura y en ocasiones no se le da la visibilidad como la que se desarrolla en otras disciplinas. Eso lo destacó el académico Luis Manuel Fernández Sánchez en la inauguración del segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo, cuyo tema principal es teoría, práctica y crítica de la investigación. Luis Manuel Fernández, secretario académico de la Facultad de Arquitectura, en representación de la directora Noemí Huejara Guerrero, se congratuló con el desarrollo de este tipo de ejercicios académicos. La coordinadora de la maestría en arquitectura, María Concepción Chong Garduño, se pronunció porque ese ejercicio académico tenga continuidad por iniciativa de los estudiantes y con el apoyo de las autoridades universitarias. Asimismo, agradeció al comité organizador de esta edición, conformado por Francisco Fino, Daniela Bruno y Jessica Herrera. En el presidium también estuvo el académico de la Facultad de Arquitectura, Alfonso Rodríguez Pulido, quien presentó al conferencista magistral Alberto Pérez Gómez de la McGill University de Canadá, considerado uno de los más importantes teóricos de la arquitectura a nivel mundial y quien participó en este evento vía Skype. Son las 20:40. Mundo Universitario. También la UNAM recordó el día de hoy a Sergio Pitol, distinguido universitario, egresado de la UNAM, profesor de literatura eslava en la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador de extensión universitaria de la UNAM. Sergio Pitol falleció, como ya sabemos, el día de hoy, a pocos días de haber cumplido 85 años de edad. Su obra narrativa ensayística es muy extensa, pero sobre todo es original, única, onírica y universal. Muy Pitol, dijo Ana Mari Gomis, académica precisamente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero ante todo su amiga, compañera, admiradora de Pitol, desde que se conocieron dando clases ambos en aquella facultad. Eso fue en la década de los 80. Nos llenó de voces literarias que trajo de sus 28 años de destierro como miembro del Servicio Exterior Mexicano en París, en Varsovia, en Budapest y Moscú, dijo Ana María Gómez, con nostalgia por este amigo que ya no está. Sergio Pitol tradujo a los grandes de la literatura europea como a sus favoritos también, Tolstoy o Gogol, pero también fue ferviente admirador de la familia Burrón de Gabriel Vargas, como lo retrata en El arte de la fuga, que hay un ensayo dedicado a doña Borola Tacuche, y también pues admiraba el trabajo de Carlos Monsiváis. Su obra se distingue por su humor no mexicano, también traído de las tierras en donde hizo una intensa labor de difusión cultural de su país, del que a pesar de la distancia jamás se alejó. En Desfile del Amor, que escribió en 1985, aparecen personajes muy divertidos de la cultura fantástica de ese país, al que observó desde dentro también. Su infancia fue difícil, quedó huérfano a los 5 años después de ver ahogarse a su madre en el río Atoyac en Puebla, su tierra natal, cuando su hermano lo tomó de la mano y le dijo, a ver, ahora con quién nos van a regalar. Pero para su fortuna, su abuela materna no solo lo recibió, sino que le inculcó el amor a las letras. Estamos hablando, precisamente estamos hablando de la familia de Menegui. Todo en su vida fue literatura, dijo Ana María Gómez, en su prolífica trayectoria de diversas vertientes. Sus ensayos, únicos por su originalidad narrativa, hablan sobre literatura, pero se convierten en literatura en sí mismos, dijo Ana María Gómez. Que lo vamos a escuchar en su momento, lo que dijo de Sergio Pitol. Yo comencé a leer, libros tan pronto como me enseñaron las letras, muy precoz, 6 años, algo así. Los 6 o 7 años de enfermedad los viví fantásticamente por la literatura. Mi abuela le puso unas cantidades de Vernes, Julio Verne, que lo leía y le leía. Y era fabuloso, porque en casi todos los libros de Verne hay un niño o un adolescente que va con sus padres o sus maestros, o que está perdido y todo esto. Bueno, algo pasa el día de hoy en nuestras grabaciones. No escuchamos a Ana María Gómez, apareció Sergio Pitol. Sergio Pitol nos estará haciendo alguna travesura este día aquí en nuestra cabina. Si es así, bienvenido. Qué bueno que así sea. De todos modos, lo disfrutamos. De todas maneras, lo recordamos con mucho cariño. Bueno, Ana María Gómez dice que prologó gran parte de su propia obra, publicada por el Fondo de Cultura Económica y traducida en más de 15 idiomas, donde explica con enorme generosidad y humanidad cómo resolvía técnicamente sus novelas y al mismo tiempo, de manera soterrada, realizó su autobiografía. Dicen por ahí que vivió perpetuamente en fuga, estudiante en Roma, traductor en Pekín y en Barcelona, profesor universitario en Jalapa y en Bristol y diplomático. Colaboró en la revista La Universidad, Estaciones, Revista de Bellas Artes y La Palabra y el Hombre, en los suplementos México en la Cultura en México, entre otros. Sergio Pitol obtuvo prácticamente todos los premios literarios nacionales e internacionales. Pudo y debió haber sido Nobel, dice Ana María Gómez, pero se llevó el Cervantes en el año 2005, el reconocimiento más importante en lengua española, el Nacional de Ciencias y Artes en 1993, el Javier Villaurrutia en 1981 y el Juan Rulfo en 1999, tan solo por mencionar algunos de los premios que recibió, que lo distinguieron como un grande de la literatura mexicana. Errante, como le gustó vivir gran parte de su vida, radicó varios años en Jalapa, en donde también desarrolló su faceta académica y donó su biblioteca personal. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Veracruzana le otorgaron sendos honoris causa por enriquecer el legado literario hispánico y por acercar a los jóvenes a los grandes autores clásicos con traducciones de extraordinaria manufactura. Endeble de salud desde pequeño, contrajo paludismo que lo obligó al encierro, entregado a la lectura de los grandes como Julio Verne, Stevenson, Faulkner o Dickens. Hacía varios años que ya no estaba con nosotros, ya ni se sabía quién era Sergio Pitol, recordó con tristeza Ana María Gómez. Una enfermedad neurodegenerativa lo sumió en el silencio tan doloroso para una de las mentes literarias más brillantes que ha dado este país. Juegos Florales es la novela que recomienda Ana María Gómez para leer de Pitol. Dice, es lo que más le gusta, Juegos Florales. Se pero toda su originalidad, humor y destreza de narrativa merecen ser leídas y estudiadas. El Espíritu del Amor, El Arte de la Fuga, en evocación a la obra de Bach o sus ensayos sobre literatura. La obra de un autor se perpetúa cuando se sigue leyendo y disfrutando. la UNAM le rendirá un homenaje póstumo en su casa, que es su casa, la UNAM. Eso será en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en la UNAM, con la presencia de Ana Mari Gómez y de Luz Fernández de Alba. Son las 20:47. Arte y cultura. La verdad que es raro que se nos cuatrapeen los audios, pero hoy sucedió. Una disculpa por lo que toca a nosotros, pero suele pasar, sobre todo son programas en vivo, pues así así tenemos que irnos ajustando con las condiciones en las que nos vamos encontrando. Hoy nos pasó. Pero bien, obviamente lo que queríamos resaltar sobre todo era lo que decía Ana Mari Gómez sobre Sergio Pitol, y bueno, obviamente en algún momento que no salió, pero luego sí salió, y luego en fragmentos, esa entrevista que hicieron compañeros de televisión a Sergio Pitol, que es este grupo que se llama Tranquilo TV. Hicieron una entrevista sobre su vida y hablaba justo de eso que nos decía Ana Mari Gómez, de la infancia complicada que tuvo al quedar huérfano Sergio Pitol, y luego que él mismo se enfermó y cómo a través de esa enfermedad aprendió a acercarse a los libros, a estar con los libros, a estar leyendo de manera permanente, y ahí fue parte de su gran formación. Una enfermedad lo llevó a la formación de la lectura, al gran Sergio Pitol, que como él dice, la literatura, como toda rama de la cultura, no conoce límites, su territorio es inconmensurable. Y a pesar de todos los esfuerzos que se haga, no podrá conocer más que una porción minúscula de aquel inmenso espacio, que es el mundo mismo. En la zona donde yo me muevo, es donde me muevo mejor, es la novela, y ahí el lector tiene la posibilidad de viajar por el espacio y también por el tiempo, y conocer al mundo y a sus moradores por su presencia física, tanto como en su interioridad espiritual y psicológica. Leer es conocer a Troya, o a través de Homero, y el periodo napoleónico por Stendhal, el surgimiento triunfal del mundo burgués en la Francia de la primera mitad del siglo XIX por Balzac, y todo eso mismo, ese mismo siglo en España, cargado de múltiples peripecias por Benito Pérez Galdós. En fin, eso es parte de lo que hace la literatura. Las modulaciones del lenguaje, el acercamiento a las artes plásticas, a la arquitectura, a la música, a los usos y costumbres, al imaginario de ese espacio y ese tiempo que elegimos, escribía Sergio Pitol. Bueno, también le mandamos saludos a Adela Aguilera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y dice que nos saluda con afecto y agradece el comentario de anoche acerca de la película. ¿Qué cuál película fue? ¿Sería la de La Malvada, la del cineclub? Fue la que comentamos el día de ayer, la que se presentó en el cineclub a las 6:00 p.m. Mañana es viernes 13, por cierto, y pues ya es el momento del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mañana será su concierto, y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará la octava sinfonía de Anton Bruckner, coloquialmente llamada Apocalíptica, bajo la dirección de Guido María Guida. Eso será mañana a las 20:30 horas, la hora clásica, en Tlacna, Centro Cultural. Guido María Guida se graduó en piano, composición y dirección de orquesta en los conservatorios de Turín y Milán. Posteriormente se especializó en la Escuela Normal de París y en la Academia Chigiana de Siena. Durante 12 años trabajó como asistente musical de Sinopoli, llevando a cabo presentaciones en los teatros más prestigiados del mundo. Ha dirigido repertorio sinfónico y operístico en Europa, Asia y América con algunos de los solistas más importantes de nuestro tiempo. Ha sido director principal de la Ópera de Bellas Artes en México. El autor de la pieza que interpretará la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Anton Bruckner, nació en 1824 y fallece en 1896, fue un compositor vienés ampliamente reconocido por su trabajo sinfónico. Siempre buscando conocer más acerca de la música, extendió su entrenamiento musical por casi 40 años, en los que trabajó órgano, armonía, contrapunto y composición. Creó la octava sinfonía entre 1884 y 1887, y al dedicarle tanto tiempo, Bruckner sentía que era su mayor trabajo. Con tal entusiasmo le comunicó a su amigo, el director de orquesta, Hermann Levy, que ya había terminado su nueva obra. Sin embargo, al mostrarle la pieza, Levy afirmó que no había manera posible de hacerla sonar, demeritando la nueva sinfonía. Ese comentario de Hermann Levy llevó a Bruckner a una profunda depresión, pues consideró que la crítica era hacia toda su obra, llevándolo a revisar no solo la octava sinfonía, sino también la primera y la tercera. Fue tanta la carga emocional que recibió el compositor que llegó a hablar del suicidio para liberarse de todo ese pesar que no resistía la crítica que le habían hecho. Finalmente, y después de múltiples revisiones, la octava sinfonía fue estrenada en 1892 bajo la dirección de Hans Richter, aceptada con gran éxito entre el público y llamada la Sinfonía de las Sinfonías. Después fue conocida como la Apocalíptica, ya que es una pieza de gran relevancia y se consideró como la obra maestra de Anton Bruckner. Bueno, las entradas para el concierto de mañana tienen un costo de 120 y 80 pesos para el público en general y 30 pesos para estudiantes. Se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en la taquilla de Tlacna el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Son las 20:52. Bueno, ya es jueves, los jueves ponemos un fragmento de música frontillana, pero sobre todo estamos recordando todas esas noches la música de hace 50 años, la música de 1968, que estaba en el contexto de la cultura popular, de lo que se oían hace 50 años, cuando se estaban desarrollando o se empezaban a gestar los movimientos estudiantiles de hace 50 años. Y bueno, hoy nos toca escuchar a Fania, las estrellas de Fania, que justo surgen hace 50 años. Es una grabación en vivo en el Red Carter, se llama Descarga Final, y con esto empezaban a hacer sensación las estrellas de Fania y a poner un sello muy importante dentro de la música afroantillana. Bueno, con eso nos vamos despidiendo y también tenemos una de las frases del movimiento estudiantil francés de 1968, que decía lo siguiente por parte de la Facultad de Ciencias Políticas: las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes. Es lo que escribieron en aquel momento. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.